Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hoy es lunes, prepárate a disfrutar con la buena música. Saludos y bienvenidos, mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Bienvenidos al Café de las Mañanas, en este espacio especial, Mujeres que Inspiran. En producción, les saluda María Luisa Alcalá. En conducción, les saluda a su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey, USA para Hispanoamérica y el mundo. Nuestra invitada es alguien que inspira por su trayectoria, por su ejemplo. Ella es María Luisa Alcalá González, terapeuta sistémica, tanatóloga, conductora del programa Creciendo Juntos y Relatos de Vida. Además, es articulista de la revista digital Femme International Magazine, productora y manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital. Con ella hablaremos un tema que toca fibras muy sensibles. Madres que inspiran, elegir la vida a pesar de la adversidad. Quédense conmigo en este Café de las Mañanas, que viene cargado de inspiración y de historia. Vámonos a una brevísima pausa, siempre recordándoles que pueden hacer sus saludos, preguntas y o comentarios a través de nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, también nuestro canal de Instagram. Síganos en las redes sociales, estamos en Facebook y en X como Luna 9 Radio y en Instagram como Luna 9-Radio. Ya regresamos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Toda su historia musical en una sola noche, cantando solo éxito. El sábado 20 de septiembre, 8 de la noche, en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Invitados especiales, Roberto Quinteros, Salsa Project y Yuto. Compra tus boletas en Ticketmaster.com, BoletosExpress.com, Ticketit.com y en la boletería del Teatro Red o llamando al 888-561-8757. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital,

brazos y mirarte en el silencio. Solo si pudiera dibujarte una escena de mis sueños, donde siempre estás presente. Llegue la noche, cuídate el alma. ¿Cómo despertar en la distancia sin tu piel junto a la mía, amando tu fotografía? Dar besos con el viento, mirar la luna al mismo tiempo, contar un día más. Con solo tenerte aquí, no sabes lo que me falta. Llegue la noche, cuídate la alma. Y a pesar de todo, y sin darnos cuenta, estaré en tu puerta diciéndote otra vez. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 15 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 65 grados Fahrenheit. Es decir que estamos y se siente en 18 grados Celsius. Estábamos escuchando el primer tema musical del día de hoy, Cuidarte el alma, de Chayanne. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de la buena música y más adelante daremos inicio a nuestro programa. Les comparto la frase del día de hoy. Una madre nunca está sola en sus pensamientos, siempre piensa dos veces, una por sí misma y otra por su hijo, Sophia Loren. No olviden que tenemos también nuestra encuesta fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. El día de hoy estamos preguntando, cuando piensas en adversidad, ¿qué valor te sostiene más? La opción 1, la fe. La opción 2, la familia. Opción 3, la esperanza. Déjenos saber porque su opinión cuenta, que al final de este conversatorio le vamos a pedir a Mari que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre les decimos, porque su voz cuenta. Y hablando de ello, quiero aprovechar este momento para agradecer a todos quienes nos acompañaron en el programa del Top 20 de la semana, donde, como ya les había dicho, ustedes eligen en qué ranking van a querer las canciones que nosotros ponemos en las tandas musicales, de tanto de la programación del lunes de Mujeres que Inspiran y así toda la semana. Entonces, el sábado ponemos el Top 20, el Top 20 de la semana, y gracias a quienes nos acompañaron desde distintas partes del mundo, desde Perú, desde Estados Unidos, México, Argentina. Gracias por los saludos, por la interacción. Así que hoy también ya tenemos el primer tema que va a entrar aquí al Top 20, Cuidarte el Alma. Así que gracias nuevamente por todo el apoyo que nos están brindando, por su preferencia, por permitirnos ingresar a sus hogares, a sus centros laborales, o simplemente, como digo, acompañar su día con la señal de Luna 9 Radio Digital. Gracias por su preferencia. Vamos a hacer una brevísima pausa musical y enseguida regresamos. No se muevan de ahí. Estamos en el Café de las Mañanas, en nuestra sección Mujeres que Inspiran, y una gran invitada. Así que tomen nota porque vamos a estar compartiendo muchos tips, muchas historias, mucha información enriquecedora. Así que pasen la voz a su amiga, su familiar, su compañera de trabajo, para que tomen nota y acompañen a Mari en este programa especial de Mujeres que Inspiran. Ya regresamos, no se muevan de ahí. 10 y 18. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Que nada dura para siempre. Es una frase común. Que suena muy diferente desde que te fuiste tú. Vuélveme a querer, no me castigues. Ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma. Cómo le hago sin ti, sin ti. Dicen que el tiempo cura todo, pero 100 años son muy pocos, porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí. Porque no sabes. sabes ser feliz sin mí. Vuélveme a querer. No me... Definitivamente, somos impactantes. De ti, vuélveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. 10:22. Y gracias por estar en sintonía con nosotros. Ahí estábamos disfrutando de Vuélveme a Creer de Cristian Castro. Bienvenidos a Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos, comentarios, todo lo que necesiten a través de las plataformas de las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestros distintos canales también que tenemos a su disposición. Esta mañana nos acompaña María Luisa Alcalá González, quien es terapeuta sistémica, tanatóloga, conductora de Creciendo Juntos, columnista de Femme International Magazine y manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio Digital. María Luisa nació en Manzanillo, Colima, México. Es contadora pública por la Universidad de Colima, terapeuta sistémica por INSCONSFA, tanatóloga por la Asociación Mexicana de Tanatología AC, o la AMTAC por sus siglas. Ejerció la contaduría pública por varios años en hotelería y más tarde como supervisora para Samsung Ingeniería Manzanillo. María Luisa es también autora del libro ELA, una prueba de fe. Historia de amor, fe, milagros y gratitud que transmite un mensaje de resiliencia que invita al sí a la vida, en donde nos abre su corazón y nos comparte sus vivencias y las de su familia durante el acompañamiento de la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida por la ELA por sus siglas, y hasta el fallecimiento de su esposo. María Luisa es también madre de tres hijos que considera su más importante labor, pues está comprometida con formar personas de bien en ellos. Actualmente se desempeña como terapeuta sistémica y tanatóloga, acompañando a personas que viven procesos dolorosos a sanar, recuperar la paz y vivir en plenitud. Es manager de relaciones públicas, como mencioné, de Luna 9 Radio Digital y recientemente le fue otorgado el reconocimiento como embajadora para la paz. María Luisa se describe a sí misma como una mujer ordinaria con experiencias extraordinarias, como las hay muchas, que a raíz de la experiencia de vivir ELA, en quien fuera su esposo, hoy se sabe, una hija muy amada por nuestro Padre Dios. El día de hoy nos presenta el tema Madres que Inspiran, elegir la vida a pesar de la adversidad. Muy buenos días, Mari, bienvenida a esta tu casa. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Muy buenos días, Francisco, y queridos radioescuchas. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar hoy con ustedes en Mujeres que Inspiran. Gracias por estar con nosotros. De verdad que tenemos mucho por compartir. Y como te digo, gracias por hacer un espacio en tu apretada agenda. Sé que estás normalmente en terapia o estás ayudando a muchas personas, pero el día de hoy tenemos aquí para ayudar a nuestras madres que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Y pues vamos a empezar este conversatorio. Mari, cuando escuchamos la frase Madres que Inspiran, inevitablemente pensamos en historias de lucha y resiliencia. Para ti, ¿qué significa inspirar desde la maternidad? Francisco, pues es una palabra poderosa porque no se trata de idealizar, sino demostrar cómo la adversidad se puede convertir en luz. Perfecto. ¿Qué más nos pudieses elaborar acerca de ello? Porque, digamos, es inspirar desde la maternidad, porque no solamente desde el punto de vista sistémico, sino como empresaria, como mujer, que tú has visto mujeres que salen adelante, no solo en tu ciudad, sino en otras que tú has estado. Pero, ¿cómo ello influye? Digamos, nuestras amas de casa, madres profesionales que nos están escuchando, ¿cómo se pueden, digamos, beneficiar de este punto de vista, de esta partida, digamos, que es la maternidad, para todo lo que van a luchar y van a lograr en la vida? Bueno, Francisco, la maternidad es un acto de amor, es pasar la vida, que es el regalo más grande que un ser humano puede dar a otro. Es una experiencia maravillosa. Como madre, te puedo decir que es una experiencia transformadora, también es retadora, pero sin embargo, es hermosísima esta experiencia. Yo les invito a aquellas mujeres que en este momento estén preparándose para ser madres, que lo disfruten. Es una experiencia única, porque cada hijo es único. Muchísimas gracias. De verdad, sí, cada uno es único. Y la verdad que hay muchos casos de mujeres que salen adelante, que salen día a día con esa ideología, con ese pensamiento, ¿no? De formar seres de bien, niños y mujeres que van a después ser, digamos, personas de bien, van a ser profesionales, que van a inspirar a la comunidad y también van a replicarlo con sus propios hijos. Gracias por compartirlo. Tú eres tanatóloga, trabajas acompañando procesos de pérdida. ¿Cómo se vincula esa mirada con el hecho de ser madre y con el tema de elegir la vida? Claro que sí, Francisco. Pues mira, como tanatóloga, es el estudio de la muerte para aprender a vivir. Entonces, bueno, pues si estamos hablando de acompañar procesos de pérdida para el hecho de ser madre y de elegir la vida, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de cuando una mujer elige ya establecerse en pareja, casarse, unión libre, pues las pérdidas a las que se va a enfrentar es a dejar su familia, la comodidad de su casa con sus padres, el confort, por ir a iniciar una nueva vida. También la madre pues renuncia a su cuerpo, que eso es algo que no se menciona mucho, Francisco, para dar vida, para albergar a una vida nueva, en donde pues físicamente el embarazo tiene sus vicisitudes no tan placenteras, como cansancio, diferentes malestares, que es renunciar a esa sensación de ligereza, de energía, que a veces durante el proceso de embarazo pues pudiera haberse afectado o no, porque también hay personas que viven su embarazo de una forma muy, muy tranquila. Esas son una de las pérdidas con las que se va a encontrar una mujer cuando se encuentra en este proceso de dar vida, de gestar vida, de cuidar la vida una vez que ya tiene a su bebé en sus brazos. Pero si nos enfocamos en las madres que dan vida en medio de adversidades, bueno, pues ahí sí que las pérdidas pueden ser mayores. Por ejemplo, a veces son carencias materiales, a veces el padre del bebé no se queda, a veces en casa los padres pues dejan sola a esa hija, muchas de las veces se quedan sin hogar porque son corridas de sus casas. También nos encontramos mujeres que pudieran ser maltratadas incluso por su propia pareja. Es decir, adversidades durante la maternidad se pueden vivir muchas, como también migrar durante un proceso de gestación. Es muy fuerte porque es dejar tu vida atrás, comenzar una nueva vida en un nuevo lugar donde no conoces nada, donde hay que adaptarse, e incluso cuando fuese en tu mismo país o donde se habla el mismo idioma, aún así es muy fuerte ese proceso. Así es de que, pues todas esas madres que valientemente deciden darle ese sí a la vida, eligen cuidar esa vida que llevan dentro y traerla a término, es muy bonito, es una experiencia que sin duda va a ser transformadora para ellas, pero que tiene sus grandes recompensas, que es poder dar vida, poder respetar esa vida que se lleva dentro. El vientre materno, Francisco, es el lugar que para el bebé debiese ser el más seguro del mundo, en donde está completamente protegido y en donde está en un mundo acuático que es totalmente abundancia, porque todo lo que se necesita para vivir, ahí lo tiene. Así es de que, pues bueno, a estas mujeres valientes, hoy queremos honrarlas a través de este programa en donde se reconoce a todas aquellas que este proceso tan hermoso, desafortunadamente, lo vivieron con adversidades a su alrededor que les hicieron sacar su máximo potencial y desarrollar una valentía y una fortaleza que quizás ni siquiera sabían que tenían. Totalmente de acuerdo, Mari, contigo. Gracias. Me parece clave entender cómo la vida y la muerte, pues, se entrelazan en la experiencia de una madre y cómo eso puede marcar un camino de fortaleza. Mari, hay madres que enfrentan, como bien dices, situaciones de límite, enfermedad, pobreza, soledad. ¿Qué es lo primero que debe recordar una mujer en este momento para no rendirse? Bueno, Francisco, muchas de las veces lo que sostiene a una mujer es el amor hacia algo o hacia alguien. Muchas veces es el amor a ese bebito, muchas veces es el amor que le tienen a la pareja de ese bebé, que aunque no se quede, bueno, sienten que se quedan con una parte de él que se encuentra creciendo en su vientre, esa nueva vida. También los valores nos sostienen en esos momentos difíciles. Por ejemplo, alguien para quien la vida es muy, muy valiosa, pues se va a aferrar a la vida que está gestando y a su propia vida para poder traer a ese bebé al mundo. Y también, por supuesto, y no menos importante, nos sostiene la fe en algo más grande, como cada quien le llame. La fe a ese ser divino que nos sostiene, nos acompaña y nos va a abrir puertas, nos va a hacer llegar los recursos para poder salir adelante de esas adversidades en ese momento tan importante, pero también a veces tan vulnerable que es la maternidad. Muchísimas gracias. Pues lo que dices puede ser un bálsamo para muchas mujeres que hoy están escuchando y quizás sostienen que no tienen fuerzas. Gracias a Mari. Tú también trabajas en medios de comunicación, produciendo, conduciendo. ¿Qué papel crees que tiene la voz pública de una madre para inspirar a otras? Me parece, Francisco, que es un papel muy valioso el poder visibilizar estas situaciones, el poderles dar voz a aquellas mujeres que no están sabiendo hacerse escuchar, que no se conocen sus esfuerzos y sobre todo para que como hijos podamos valorar aún más ese regalo tan grande que nos dieron, la vida. Y más si llegó con adversidades y para nuestra madre requirió el desprecio, el dolor, el rechazo de la sociedad, de sus seres queridos, de su familia, de su pareja, el ser marcada socialmente por no haber traído a ese bebé o ese embarazo durante el proceso ya en matrimonio. Son muchas situaciones las que se viven y que los medios de comunicación nos abramos a dar voz, a dar espacio a estas mujeres que son sumamente inspiradoras y que tienen pues mucho valor para poder lograr llevar a término esta vida. Es muy, muy valioso que una mujer en este momento que está viviendo o vivió situaciones muy precarias, muy vulnerables durante el proceso de gestación de alguno de sus hijos, bueno, sin duda se va a sentir como esa palmadita en la espalda de ánimo, de recobrar fuerzas, de encontrar un momento de descanso para poder renovar esas fuerzas y poder continuar con su vida. En este espacio, Francisco, de Mujeres que Inspiran, hemos tenido mujeres valiosísimas que nos han compartido sus historias en donde no propiamente las vivieron con todo lo necesario para llevarlo a cabo. Hemos tenido mujeres que se quedaron solas porque la pareja no se quedó con ellas, que se quedaron con muchos hijos, con muchas carencias lograron salir adelante. Mujeres que estuvieron estudiando a la par de que estaban dando a luz a su hijo. Mujeres que desafortunadamente fueron rechazadas por su familia o por la sociedad porque salieron embarazadas sin estar casadas, o cómo enjuicia la sociedad o la religión de repente a este tipo de situaciones, que gracias a Dios ya no tanto, Francisco, pero todavía se sigue dando. Así es de que pues a todas esas mujeres les queremos abrir este espacio y decirles hoy que las admiramos, las respetamos y reconocemos y agradecemos su valor, su fortaleza y su gran amor para permitirles a esos hijos llegar al mundo, que sin duda son luz para el mundo, estas mujeres, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. Es increíble. En una era donde reina, vamos a decir, la tecnología, donde se utiliza para todos los campos, desde medicina al trabajo más mínimo, ¿no? Se utiliza la inteligencia artificial y toda la cosa, más prontitud de comunicación y todo. Y todavía tenemos este tipo de situaciones donde todavía se discrimina en varias partes del mundo a las mujeres, y sobre todo cuando son madres solteras. O sea, no hay coherencia. Una vez mencionaste en un programa de la importancia de la coherencia, ¿no? De lo que decimos con lo que hacemos en un mundo donde estamos, que la prisa, que la tecnología, que ya está el iPhone 17, que si no sé qué cuántas pantallas, que no sé cuántas cámaras y mejor pigmentación para la noche, las fotos, pero todavía el pensamiento está un poco cerrado en esto. No hay coherencia todavía, ¿verdad? No hay ese despertar en las personas. Así es, Francisco, estamos en ese camino. Yo creo que todos estamos, cada quien a nuestro ritmo, buscando esa coherencia, a veces con un poquito de tropiezos y otros con más claridad, pero sí, sumamente importante la coherencia. Así es de que, bueno, pues los medios de comunicación nos abrimos a vivir en esa coherencia. En Luna 9 Radio Digital tenemos como misión fortalecer a la mujer, reconocer la labor que realiza en la humanidad a la par del hombre, no más, no menos, a la par. Y pues en esa coherencia abrimos estos espacios para reconocerlas, admirarlas y agradecerles por su gran labor al transmitir la vida y cuidar de ella. Totalmente de acuerdo, Mari, porque inspirar también es compartir, y tu trabajo en la radio y en la revista lleva pues esa voz a muchas mujeres. Muchísimas gracias por todo lo que aportas aquí a Luna 9 Radio, a nuestra programación, a Femme International Magazine, y los invitamos a que lean el más reciente artículo, que está muy, muy interesante, el que corresponde a este mes de septiembre. Ya saben, ingresen a las redes sociales como el Femme, F-E-M International Magazine, o mándenos un mensaje texto a nuestro WhatsApp que nosotros le enviaremos la copia. Es el más 1-551-254-8201. Nuestro número de WhatsApp, más 1-551-254-8201. O ingresen al link bit.ly/FEM en mayúscula guión bajo magazine Z092025. Muchísimas gracias, queridas oyentes. Pues vamos a hacer una brevísima pausa, pero quédense con nosotros porque al volver hablaremos de cómo la adversidad puede convertirse en una maestra de vida para las madres. No se vayan, ya volvemos aquí en el Café de las Mañanas de Luna 9 Radio Digital. Recuerden que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es, ¿cuándo piensas en adversidad, qué valor te sostiene más? Y tenemos tres opciones para elegir.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:52. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ahí estábamos disfrutando de Así es la vida de Olga Tañón en versión merengue. También, antes de continuar con nuestra programación, quiero darle los buenos días. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Mujeres que Inspiran. Y nos acompaña María Luisa Alcalá González, quien es terapeuta sistémica, tanatóloga, conductora de Creciendo Juntos y de Relatos de Vida, articulista de Femme International Magazine, productora y manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio. El día de hoy comparte con nosotros el tema Madres que Inspiran, elegir la vida a pesar de la adversidad. Antes de continuar con nuestra programación, quiero compartir con ustedes que tenemos una semana muy, muy enriquecedora en cuanto a programación aquí en Luna 9 Radio. Vamos a conocer qué tenemos preparado para nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia con los conductores Graciela Velasco Aguirre y Francisco Isla, quienes comparten el tema ¿Cómo salir de deudas? La cita es este martes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema, cuna, cama o habitación propia para el recién nacido. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias. También aprovecho para agradecer los mensajes, los saludos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Gracias a Marisol Romero Ángeles en White House, Tennessee. Gracias por ese audio tan interesante, tan enriquecedor en nuestro grupo de WhatsApp. También maestro Sergio Zelaya, un fuerte abrazo a esta ciudad de México. Gracias por su constante apoyo. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra programación. Mari, en tu experiencia, ¿qué diferencia a una madre que inspira de una madre que sobrevive? Francisco, pues admirables las dos, sin duda. Pero sí, efectivamente, una madre que le toca sobrevivir durante esos procesos de gestación o crianza de sus hijos, bueno, pues son palabras mayores, ¿no? Y sobrevive, nos referimos a dificultades realmente mayores que amenazan incluso su vida. Por ejemplo, madres que el médico les dice, pues su vida corre riesgo, recomendamos que detenga el embarazo y deciden continuar, o pues madres que desafortunadamente no cuentan con el apoyo de nadie, se quedan sin red de apoyo, o madres que están viviendo situaciones lamentables, como por ejemplo, pensemos en las mujeres que están gestando en este momento en Ucrania o en África o en India, por ejemplo, en donde se viven carencias de supervivencia elementales como el alimento, Francisco, la paz, la tranquilidad, tener los medios necesarios de salud, de salubridad para poder llevar su gestación de una manera adecuada. Mi admiración para todas ellas. Yo creo que las palabras son como, me quedan cortas con lo que quisiera yo expresar acerca de esas madres que han dado su vida por dar vida. Totalmente de acuerdo, Mari. Muchísimas gracias. Es interesante ver que la inspiración no está solamente en lo perfecto, sino en la capacidad de trascender lo difícil. Y la verdad que sí, hemos visto, ¿no?, en distintos medios de comunicación toda la situación, como bien mencionas, pero hay que rescatar esa entrega que tienen las madres Gracias por ello a todas las madres. Mari, ¿qué papel juega la espiritualidad o la fe en este proceso de elegir la vida a pesar de todo? Nuevamente, Francisco, si me repites que hubo un pequeño corte de señal y no te logré escuchar. No, tranquila, no te preocupes. ¿Qué papel juega la espiritualidad o la fe en este proceso de elegir la vida a pesar de todo? Bueno, Francisco, un papel importantísimo. De hecho, yo creo que es mucho lo que sostiene a estas madres. Tienen una fe en algo más grande o en la vida que están gestando, que sin duda es una fuerza superior que la sostiene. Para mí, considero que es sumamente importante. Por ejemplo, yo te hablo desde mi experiencia personal. Con mi segundo hijo tuve varicela cuando estaba cumpliendo 6 mesecitos de embarazo. Y mi médico me recomendó el interrumpir el embarazo porque me decía que había muchas probabilidades de que el niño venía con... pudiera venir con alguna deformación física. Consultamos a otro especialista y gracias a Dios el especialista nos dijo que no, que el niño ya estaba completamente formado y que pues lo único que le iba a pasar al bebé es que ya iba a venir con los anticuerpos. Así es de que pues esa es una experiencia donde te puedo decir que mi fe me sostuvo y también con mi nena chiquita, con Alice, me tocó vivir un huracán en donde tuvimos que ser evacuados de nuestro hogar y en esos movimientos, pues lleno de tensión y cargando a mi niño, el segundo, que en ese entonces tenía 3 años, y las prisas y todo el caos que se generó, tuve un desprendimiento de placenta donde estuve a punto de perder a la nena. Y nuevamente, mi fe me sostuvo, tomé en cuenta las recomendaciones del médico cuando pudieron ya tomarse y gracias a Dios, la nena pudo llegar a término sin ningún inconveniente. Así como estas experiencias, muchas mujeres viven situaciones difíciles en donde la fe nos sostiene, Francisco. Así es de que, pues, yo te puedo decir que un papel sumamente importante. Muchísimas gracias. Así es, impresionante todo lo que compartes con nosotros esta mañana. Gracias por hacerlo. Y la verdad que sí, hemos visto y hemos sabido en programas, en entrevistas, de todo, grupos de mujeres también, pues, ¿no? De casos, ¿no? De lo que sucede, de que pierden mucho la vida, ¿no? Entonces, esa fe, esa espiritualidad, esa fuerza que tienen por querer luchar por esa vida es impresionante. Gracias, de verdad, y aquí pienso pues de que en tantas madres que se encuentran, ¿no?, en fe, cual sea su religión que profese, es un motor para seguir, ¿no? Entonces es importante ello. Mari, muchas mujeres profesionales que también son madres sienten culpa al no poder equilibrarlo todo. ¿Cómo se puede transformar esa culpa en inspiración? Sí, así es, Francisco. Cuando nos permitimos escuchar los relatos de vida de las mujeres que tienen diferentes ocupaciones, trabajan, no hay la opción de dejar de trabajar y el equilibrar su rol de madres y su rol de personas que van hacia afuera a brindar algún servicio, pues se detona la culpa. Sin embargo, esta culpa pues ni siquiera tendría que estar. Sí, es un poquito o mucho difícil lograr ese equilibrio al principio. Sin embargo, yo aquí les invito a estas mujeres, a estas madres, que tengan en cuenta que en todo momento están haciendo lo mejor que pueden. A veces lo vamos a lograr, a veces no. Lo importante es que busquen, que continúen en este buscar el equilibrio. Siempre que estamos en procesos de crecimiento o de cambio, Francisco, vamos a experimentar momentos de desequilibrio. Los trabajamos y otra vez logramos el equilibrio. cuando se está iniciando el proceso de maternidad, de maternar también, bueno, pues eso nos va a llevar a un desequilibrio que al principio pues nos puede llevar cierto tiempo y trabajo el lograr ese balance en nuestra vida. Sin embargo, créanme que se logra. A veces vamos a tener que hacer ciertas renuncias, a lo mejor reducir el tiempo de vida social, a lo mejor reducir el tiempo de descanso, a lo mejor renunciar a algún hobby, pero siempre se logra y recordemos que en esta vida todo es temporal. Los niños crecen, es un momento que cuando se está viviendo pudiera parecer eterno, pero no lo es. Así es de que esas mamás que en este momento se estén sintiendo culpables por no lograr equilibrio entre su vida profesional o laboral y su vida en el hogar, tengan en cuenta que se está haciendo lo mejor que pueden, que ya lo están haciendo, que están dando lo mejor de sí y que poco a poco irán encontrando ese balance. También les recuerdo que hagan uso de su red de apoyo. Todos a nuestro alrededor tenemos personas que nos quieren. Busquemos el apoyo, hagámosles saber cuáles son nuestras situaciones inconvenientes que estamos viviendo y de qué manera nos pueden colaborar, porque las personas que nos aman están queriendo podernos colaborar, pero muchas de las veces no saben cómo. Entonces, busquemos fomentar esa red de apoyo porque la maternidad, pues sí, es un reto grande, es muy exigente, pero sí se puede. Así es de que apoyémonos con las personas que tenemos a nuestro alrededor para lograr ese equilibrio. Muchas gracias, de verdad, Mari, porque la culpa pues es un fantasma, ¿no?, que acompaña a muchas y aprender a mirar lo distinto puede liberar. Y me he dado cuenta por experiencia personal, aquí al menos en Estados Unidos, pues la mayoría de madres latinas sienten eso, las anglosajonas no, que entienden, o sea, nosotros entendemos ya como adultos, ¿no?, de que pues o se trabaja o está conmigo, entonces no se puede una con otra. Entonces, muchas madres latinas sienten eso, sobre todo, ¿no?, esa culpa se despegue y dicen, es que no puedo estar, pero tengo que trabajar, ya sean madres solteras o sea un dinero adicional, ¿no?, para el hogar, que están haciendo y van, trabajan un part-time o lo que sea. Entonces, nos hemos dado cuenta, aquí en Estados Unidos, las madres latinas sienten esa culpa. Madres anglosajonas entienden o piensan distinto a pues nuestras madres latinas en cuanto a, no, tengo que hacerlo, lo dejo en un daycare o lo dejo con una babysitter y tengo que salir y aunque estoy monitoreando y estoy mirando, pues estoy pendiente, ¿no?, entre comillas. Pero es distinto la mentalidad. Entonces, el no... No sé qué opinión te merece o a lo que te estoy compartiendo, pero lo vemos aquí al menos. Sí, Francisco, pues dependiendo de cada lugar y las exigencias de vida de ese lugar, pues los retos van a ser diferentes. Efectivamente, en Estados Unidos, que es un país donde se trabaja mucho, las madres se ven en esa situación en donde tienen que elegir, pero muchas de las veces no hay la opción de elegir no trabajar. Entonces, pues sí, se va a experimentar esa culpa, pero créanme que esa culpa no tiene razón de ser. Cuando es necesario que la mujer trabaje, que la mujer provea porque está sola o porque no alcanza el ingreso del esposo, de la pareja, es una forma de amar a los hijos, el proveer, porque pues si no se tiene lo necesario para cubrir las necesidades vitales, pues eso no podría ser el que la vida pueda continuar de ese niño, no es viable. O sea, habrá que tener en cuenta que ir afuera a traer el sustento y dejar a nuestros niños encargados de hacer una guardería o con una niñera, un familiar, pues es en este caso la forma de amarlos. Así es de que soltemos la culpa porque la culpa no nos ayuda en nada, sino pues comprendamos que esa es nuestra responsabilidad, el cubrir las necesidades de los hijos que decidimos traer al mundo. Muchas gracias. Si te pudiera pedir un tip, que tú le pudieses dar un consejo, no sé, como se le digan desde el punto de vista sistémico, porque me imagino que has tenido muchísimas madres en tus sesiones, de que sienten esa culpa. Para deshacerse de esa culpa, por ponerlo entre comillas, I'm sorry for the lack of word, que no nos faltan las palabras, pero ¿qué tip le pudieses dar a nuestras damas que nos están escuchando para dejar de sentir esa culpa? Si puedes darle una de tantas que hay, me imagino, pero una sola para empezar. Claro que sí, Francisco. Pues uno podría ser el hecho de observar qué es lo que se le da al hijo o a los hijos al salir a trabajar. ¿Por qué se está saliendo a trabajar? Si verdaderamente se está saliendo a trabajar porque es necesario, o se está saliendo a trabajar porque se desea un desarrollo profesional, que también se tiene derecho, Francisco, y tener en cuenta que cuando la madre está bien, van a estar bien los hijos. Si esa madre necesita desarrollarse profesionalmente, aunque no sea una exigencia económica el que trabaje, eso le va a dar satisfacción y la va a hacer sentir realizada, y entonces podrá ser una mejor madre el tiempo que esté con sus hijos. Si es porque es una necesidad material latente, no hay manera de salir adelante si no se tiene ese ingreso de la madre, tener en cuenta que lo que se está dando a través de dejarlos con alguien para ir a trabajar es amor. Es decir, el tip sería encontrar el amor en lo que se está haciendo y poder con ese amor callar la culpa de lo que no se está pudiendo hacer. Y yo les invito a tener en cuenta que la culpa es una emoción infantil que no nos ayuda en nada, simplemente nos da un peso extra y pues esperamos un castigo, ¿no? A la culpa le sigue un castigo. Cuando somos adultos, yo les invito a cambiar culpa por responsabilidad y hacernos responsables de las decisiones que hemos tomado. Traer hijos al mundo, ya sea porque así lo decidimos o porque no fuimos responsables con la sexualidad, bueno, pues hagámonos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones y desde esa responsabilidad y no desde la culpa, hagámonos cargo de cuidar de esas vidas, dando lo mejor que podemos. Y si esa mamá lo mejor que puede dar es a través de salir a trabajar y traer un sustento, está bien. Si esa mamá no puede quedarse en casa con sus hijos aunque lo desee, entonces tengamos en cuenta que de esa forma está amando a sus hijos. Y si es una mamá que puede darse la oportunidad de hacer una pausa en su desarrollo profesional para maternar, también estará bien, siempre y cuando la madre esté bien con esa decisión. Esta es una decisión personal, Francisco. No se trata de lo que la pareja quiere, el esposo quiere. Se trata de dónde la mamá está mejor. Y de esta forma, tomar decisiones responsables, haciéndonos cargo de las consecuencias de nuestras decisiones. Muchísimas gracias, Mari. Mari, tú eres terapeuta sistémica. Desde esa mirada, ¿cómo influye el sistema familiar en la capacidad de una madre para inspirar y resistir la adversidad? Francisco, la familia, el sistema familiar es fundamental. De hecho, si vamos a la historia, antes la comunidad, cuando se vivía en comunidades o en tribus, la comunidad asistía a la mujer que estaba embarazada o que estaba maternando. Ese apoyo era fundamental, era valiosísimo. Desafortunadamente, en la vida moderna en la que vivimos, cada vez vivimos un poco más aislados unos de los otros, en donde ya no se cuenta con este apoyo familiar, a veces sí de los padres, de la madre sobre todo, de la abuela de ese nuevo bebé, pero no necesariamente es así para todos. Y bueno, quienes no tienen ese apoyo, vemos que les es más difícil el proceso del embarazo y la maternidad. Es sumamente valioso. Quienes tienen la fortuna de estar cerca de sus familias, tanto de parte del esposo o de la mujer, están siendo muy privilegiados al poder contar con esa asistencia. Quienes no, Francisco, pues sí, se vive más retador esta etapa de la vida en la que se está teniendo que tomar decisiones, en donde muchas de las veces pues va a haber renuncias por falta de este apoyo. Entonces, bueno, pues desde la mirada sistémica te puedo decir que la familia, la función de los padres es justamente cuidar el nuevo sistema familiar que se formó, esa nueva familia, esos nuevos padres jóvenes, es la labor de los padres de ambos tendría que ser el brindar herramientas, brindar contención, brindar el apoyo que haya al alcance para que esa nueva familia que están maternando, que están cuidando de una nueva vida recién nacida, pues puedan hacerlo de una mejor manera. Esa sería la labor, Francisco, de los padres de una nueva madre. Muchísimas gracias, Mari. Pues las redes de apoyo, la familia, los vínculos parecen ser determinantes en estos procesos. Gracias por compartir con nosotros. Mari, ¿qué le dirías a las madres que sienten que la adversidad las define? Que piensan, esto es lo que me tocó y pues no hay más, no hay salida. Claro, Francisco. Mira, sí, efectivamente, a veces los retos a los que se encuentran, esa adversidad a la que se están enfrentando las mujeres, es sumamente muy fuerte y sienten que efectivamente no hay salida. ¿Por qué? Porque la situación ha sido demasiado llena de dificultades, de crisis, de dolor, de carencias que vienen muy desgastadas y pueden llegar a pensar efectivamente que no hay salida. Y en todos los estados de la maternidad, Francisco, yo me he encontrado en consulta con madres muy jóvenes que desafortunadamente la pareja no se quedó y sienten que no van a poder con el reto de traer esa nueva vida al mundo y que piensan en la opción de interrumpir su embarazo, de abortar. También me encuentro con madres con ya hijos, adolescentes o jóvenes, que la situación con la pareja es de mucha violencia, de mucho maltrato. Sin embargo, ha sido tanto el maltrato que sus energías, su energía vital ya está muy disminuida y llegan a pensar que no hay salida, que la única solución es, pues, esperar a que la muerte les llegue, o pues que las carencias materiales son tales que definitivamente no encuentran salida más que pues a veces dar en adopción a sus hijos. Y estos casos son reales, Francisco, suceden y suceden más de lo que uno pudiera llegar a imaginar que están sucediendo. Tengamos conciencia como sociedad que cuando alguien a nuestro alrededor está viviendo estas situaciones, brindémosle el apoyo que está a nuestro alcance. ¿Cómo? Pudiera ser con información, pudiera ser con redirigirla a instituciones que le puedan brindar el apoyo, con apoyo material, si en nuestra capacidad está, el encaminarla hacia un apoyo espiritual también es valioso. Es decir, tengamos conciencia que como sociedad, lo que le sucede a alguien tarde que temprano nos va a también a impactar de forma positiva o negativa según lo que esa persona esté viviendo. Así es de que les invito a desarrollar empatía por aquellas personas que estamos viendo, que nos muestran, ya sea a través de su comportamiento o con expresiones de desánimo, que efectivamente se sienten totalmente sin salida. Y a estas mujeres decirles que siempre hay opciones, que hay que tomarnos un breve descanso, respirar por lo menos para que nuestro cerebro se vuelva a oxigenar y poder ver más allá de nuestras adversidades, poder ver más allá de nuestros retos para alcanzar a vislumbrar opciones de solución, que siempre las hay, Francisco. A veces es una pequeña luz en el camino y hay que tomar esa pequeña luz, hay que dar ese pasito, porque después de esa pequeña luz viene otra pequeña luz y así la vida nos va guiando poco a poco. Siempre, Francisco, que le damos la mano a la vida, siempre que elegimos la vida nos va a abrir camino. Y van a suceder situaciones maravillosas y repentinas y sorprendentes a las que solemos llamarles milagros. Porque cuando le damos la mano a la vida nos abre caminos, nos abre puertas, nos hace llegar los recursos necesarios para poder cuidar esa vida, ya sea la nuestra o la de nuestros hijos, Francisco. Así es de que, pues les invito a todas esas mujeres que están pasando situaciones difíciles, que encuentren esa fuerza en su interior, en la fe, en la red de apoyo, en el amor a sus hijos y le den ese sí a la vida, que la vida las va a recompensar grandemente. Muchísimas gracias, Mari, porque a veces pues una palabra de aliento es la diferencia entre rendirse y levantarse. Muchas gracias. Así también agradecemos a nuestra querida audiencia de Luna 9 Radio, nuestra familia Luna 9 en Estados Unidos, en México, Perú. Ahí nos hemos conectado en pantalla. Muchas gracias. Aprovecho para compartir los saludos, la interacción de nuestra querida familia. Gracias, soy la Sandoval. Un fuerte abrazo hasta Union City, New Jersey, a Doris, señora Doris Murrugarra, hasta North Bergen, y a Susi Guerra, gracias también en Union City, New Jersey, ahí la interacción en las redes sociales. Mari, tenemos preguntas de nuestra querida audiencia, nuestra familia Luna 9 nos escribe, ya saben que pueden hacerlo también ahora a partir de su correo electrónico. Escríbanos a, tomen nota, Luna 9 Radio Digital, todo junto. El 9 ya saben que es en número. Así, luna9radiodigital@gmail.com. luna9radiodigital@gmail.com. La primera pregunta, Mari, es, dice, María Luisa, muchas veces las adversidades parecen más grandes que nuestras fuerzas. ¿Qué fue lo que a ti personalmente te ayudó a decir sí a la vida, incluso en el momento de dolor profundo? Gracias, Francisco, y gracias a quien nos hace llegar la pregunta. Bueno, pues en mi caso yo les puedo decir que mi fe, mi confianza en Dios fue lo que me hizo principalmente aferrarme con esas fuerzas que ni siquiera creí que tenía a seguir adelante a pesar de la adversidad. El amor también a mis seres queridos, a mis hijos, a quien fuera mi esposo en aquel momento, también fue otro de las anclas a la vida que me sostuvieron. Yo te puedo decir, Francisco, y les puedo decir a toda nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital que nos está escuchando, que mis procesos de adversidad yo he sentido que los vivo a través de las fuerzas que Dios me da. No son mis fuerzas. Es cierto, muchas de las veces nuestras fuerzas como seres humanos pues se agotan. Sin embargo, cuando nos entregamos a ser asistidos por esas fuerzas divinas, por Dios, créanme que las fuerzas llegan de lugares insospechados, de maneras insospechadas. Eso es lo que a mí me ha sostenido, Francisco, la fe y el amor. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, segunda pregunta. Nos dice, como tanatóloga y terapeuta sistémica, ¿cuál consideras que es el primer paso para una madre que atraviesa una pérdida o una crisis y necesita volver a inspirarse a sí misma antes de inspirar a otros? Bueno, Francisco, cuando se vive una pérdida y se es madre, lo más importante primero es vivir su dolor. Es súper importante no quererse saltar este paso. A veces como madres, por ejemplo, me ha tocado acompañar historias familiares en donde muere el padre de una manera repentina y la madre siente que tiene que seguir adelante con todas sus fuerzas por sus hijos y no se da la oportunidad de vivir el dolor, porque a veces de verdad que no hay tiempo, pero en otras ocasiones porque sienten que si lo tocan, su vulnerabilidad les va a impedir sacar adelante a sus hijos. Yo les digo a todas las madres que busquen el apoyo alrededor, que siempre lo hay, en esa red de apoyo, en esa red familiar que siempre existe, y nos demos la oportunidad para vivir nuestro dolor. Va a ser mucho más fácil el proceso y mucho más rápido transitarlo si nos permitimos vivir esa emoción que es la tristeza profunda por esa pérdida, cualquiera que haya sido. Hablamos de pérdidas humanas, por ejemplo, cuando fallecen nuestros padres o fallece la pareja o fallece un hijo y tenemos más hijos, pérdidas materiales como que llega un incendio y perdemos todas nuestras propiedades, nuestras pertenencias, o cuando nos mudamos y perdemos nuestro entorno conocido, o pérdidas de salud, por ejemplo, cuando una madre se encuentra ante una situación de enfermedad y está maternando. Yo les pido de verdad que el camino, ese primer paso es vivir sus emociones, permítanse vivir sus emociones y siempre les digo, nada más cumpliendo la regla de oro, sin hacer daño ni hacerse daño. Muchísimas gracias, Mari. Siguiente pregunta. En tu experiencia, ¿cómo influyen las historias de madres, que han sabido levantarse en medio de la adversidad en la vida de otras mujeres que escuchan y piensan, yo también puedo? Así es, Francisco. Las historias de mujeres que ya pasaron por estas situaciones de dolor y que lograron superarlos, el que sean generosas y las compartan, van a inspirar a otras madres a tomar esa fuerza de decir, yo también puedo. Es muy valioso, Francisco. Yo les invito a todas esas madres que han vivido situaciones complejas, situaciones adversas, el que se permitan vivir estas emociones al compartirlos, al transmitir estos mensajes que sin duda van a inspirar. Son valiosísimos esos testimonios de vida, Francisco. El que otra persona que está viviendo situaciones y que a veces las está viviendo en silencio, les hagamos saber lo difícil que fue la decisión, por ejemplo, de hacer una pausa en el desarrollo profesional para dedicarnos a maternar, o la difícil situación que fue el poder tener lo necesario para alimentar a nuestros hijos, en donde muchas de las veces les llegamos a decir a los hijos, come tú, yo no tengo hambre, pero que en realidad no había comida suficiente para todos y decidimos como madres darles esa comida a nuestros hijos, aunque nos quedemos nosotros sin comer, y que hoy nos lo estén compartiendo, bueno, inspira, fortalece y llena de motivación de una manera impresionante, Francisco. Aquellas mujeres también que fueron maltratadas porque se embarazaron sin haber estado dentro de un matrimonio y que puedan comentarles a otras mujeres, oye, yo viví esto, fue sumamente doloroso, viví el maltrato o el rechazo de mi familia y aún así, pues decidí soportar lo que venía como consecuencias, resistir y pude salir adelante. Hoy mi hijo, mi hija es una persona realizada, una persona de bien y eso me hace sentir que todo el dolor, los inconvenientes, las carencias tuvieron un sentido. Bueno, el que podamos compartir estas historias van a nutrir de una manera impresionante a esas madres que quizás en silencio están viviendo dificultades, Francisco. Así que les invito a todas esas madres que tienen historias que superaron mucho dolor y muchas adversidades en sus procesos de la maternidad, que los compartan. De verdad que van a inspirar muchísimo, van a lograr el que esas mujeres se puedan recargar de energía, de fortaleza y decir, yo también puedo. Muchísimas gracias, Mari. También tenemos otra pregunta que nos dice, espérame, ahora sí. ¿Qué significa para ti ser una madre que inspira? ¿Y cómo podemos todos, incluso quienes no somos madres, aprender a elegir la vida con valentía y propósito? Bueno, Francisco, una madre que inspira es aquella madre que está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. No hablemos de casos extraordinarios. La verdad es que cada historia de madre es inspiradora, Francisco. Pasar la vida es un acto de amor profundo, es una renuncia. Una madre, una mujer que está gestando, consciente o inconscientemente, está poniendo en riesgo su vida por dar vida. Así es de que, para mí, como mujer, como madre, como terapeuta, te puedo decir que todas las historias de madre son historias inspiradoras. Basta el tener el contacto con una madre y seguirla en su día a día para saber que es sumamente inspirador todo lo que hacen para sacar adelante a sus hijos, para dar vida y para cuidar de la vida, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. Gracias a nuestra querida audiencia por hacernos llegar sus preguntas. Ya saben que tenemos nuestro número de WhatsApp al +1 551 254 8201.

por siempre decir presente. Gracias a nuestra querida familia de Luna 9 Radio, quienes están conectados con nosotros desde Estados Unidos, México. Ahí los estamos viendo en Perú. Muchas gracias, señor Víctor David Aburto. Un fuerte abrazo hasta Chincha, Perú. Ahí los estamos viendo en las redes sociales, en Facebook, para ser precisamente. También, señora Doris Alpiza, hasta Costa Rica, pura vida. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos aticos, quienes están en sintonía con nosotros. También aprovechamos para Union City. Ayer estuvieron disfrutando del desfile dominicano. Gracias por las fotografías que nos hicieron llegar y los vídeos, los en vivos también, desde la calle 43, quienes que están aquí en el área conocen que es donde termina el festival, los desfiles. Pues muchísimas gracias de verdad por hacernos llegar este material para nosotros compartirlo, para disfrutarlo, para también estar presente siempre con nuestra comunidad latinoamericana. Gracias por ello. Y gracias a quienes están recién en sintonía con nosotros. El día de hoy estamos disfrutando de Mujeres que Inspiran. Y nos acompaña María Luisa Alcalá González, quien es terapeuta sistémica, tanatóloga, conductora de Creciendo Juntos y también de Relatos de Vida. También es articulista de Femme International Magazine. El día de hoy está presentándonos el tema Madres que Inspiran, elegir la vida a pesar de la adversidad. Muchísimas gracias nuevamente, Mari, por estar con nosotros. Mari, ¿crees que contar las historias de dolor y superación de una madre pueden convertirse en un acto de sanación colectiva? Claro que sí, Francisco, por supuesto. Las historias compartidas ya superadas de dolor de una madre pueden inspirar a otras madres y por supuesto que es un acto de sanación colectiva, Francisco. Y no solamente para las madres, sino también para los hijos. El que los hijos conozcan las historias de sus madres les hace aún más valorar ese gran regalo que les dieron, que es la vida y el cómo sus madres cuidaron la vida. Así es de que nos hace mucho más conscientes de lo que representa el gran papel, el gran valor que tiene la madre en la vida del hijo. Así es de que sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, ¿no? Porque cuando una mujer se atreve a contar su historia, no solo sana a ella, sino que da fuerza a otras. Gracias, Mari. Desde tu rol como articulista, como columnista y productora, ¿cómo percibes la importancia de visualizar los medios, estas historias? Visualizar, perdón, en los medios, estas historias de madres que eligen la vida. Bueno, Francisco, creo que como medios de comunicación tenemos la responsabilidad de dar espacios, de brindar el espacio para que estas historias se puedan dar a conocer. Es difundir a una escala un poquito mayor estas historias, el que se puedan dar a conocer. Vamos a lograr eso, el fortalecimiento en otras madres, en otras mujeres y en otros hijos. También en la conciencia social, Francisco, porque muchas de las veces el concepto de mamá se ve muy romantizado, como una historia bonita, como nos lo venden en los comerciales, ¿no? Cuando nos están vendiendo cualquier cosa, como un acto muy romantizado. Y la realidad es que no es tan así. Cuando hablamos con madres, sobre todo madres jóvenes, suelen decirnos como, yo no sabía que esto iba a pasar durante el embarazo, yo no sabía que esto es ser madre, yo no sabía cómo las hormonas juegan con nuestras emociones, nos las alteran. Bueno, pues que los medios de comunicación mostremos, demos a visibilizar lo que es la maternidad, tanto en su aspecto bonito, que lo tiene, por supuesto, pero también esas herramientas que pueden ayudar a vivir mejor los retos que la maternidad presenta, es valiosísimo, Francisco. Creo que como medios de comunicación, pues nos toca entrarle en esta responsabilidad social para visibilizar estas historias de madres que eligen la vida. Por ejemplo, una madre que eligió traer a su hijo al mundo, a pesar de que los médicos le dijeron que pues le recomendaban no hacerlo por alguna situación inconveniente de salud de ese bebé. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, Francisco, que hace tiempo tuvimos invitado a un escritor, Villarreal, Vladimir Villarreal, que nos hablaba cómo ellos decidieron, junto con su esposa, traer a su bebé al mundo cuando sabían que venía con complicaciones de salud y que muy probablemente el bebé no iba a lograr sobrevivir mucho tiempo. Valientemente tomaron la decisión y con mucho amor de traer ese niño al mundo y pues bueno, fue una vida muy corta, los 9 meses de embarazo y 28 días de, perdón, 28 minutos. De hecho, su editorial se llama 28 minutos y narra pues esta honra, ¿no?, a este bebé que solo vivió 28 minutos fuera del vientre materno, pero que él nos hacía saber todo lo que este bebito les aportó a sus vidas, cómo crecieron en su capacidad de amar en esos 28 minutos gracias a esta vida de este pequeño, pequeño ser. Pues así como estas historias, muchas más, Francisco, y esto nos hace replantearnos el valor de la vida, lo que significa este regalo tan grandioso que es la vida, y esto nos inspire a valorar mucho más la vida, a cuidarla y a disfrutarla sobre todo, Francisco. Tengamos en cuenta que el regalo más grande, más valioso que un ser humano ha podido dar a otro es la vida. Y bueno, cuando nos hacen un regalo tan valioso, lo importante que podemos hacer, la forma de agradecerlo sana, es disfrutar de ese regalo, como lo haríamos de cualquier otro regalo material valioso. Lo disfrutamos, lo cuidamos y lo agradecemos. Pues igual la vida, Francisco. Así es de que sí, los medios de comunicación tienen un rol importantísimo para visibilizar estas historias de madres que eligen la vida. Muchísimas gracias, Mari. Pues los medios pueden ser un espejo que devuelva esperanza y tu trabajo refleja ello. Muchas gracias, lo podemos percibir en cada programa de Creciendo Juntos, Relatos de Vida, que estás a través de YouTube con nosotros y también pues en la revista Femme International Magazine. Mari, si tuvieras que dar 3 claves prácticas para que una madre pueda inspirar a sus hijos y a su entorno, incluso en medios de adversidad, ¿cuáles serían? Bueno, Francisco, el primero podría ser el que la madre viva su experiencia a través del amor y no del sacrificio. Cuando se los trasladamos hacia los hijos, a los hijos los inspiramos mucho más. Cuando se los hacemos ver como un sacrificio, les estamos poniendo una carga muy grande sobre sus hombros. Entonces, una primera recomendación práctica podría ser vivir nuestra experiencia de madres desde el amor. Otra experiencia sería, o otra recomendación para que esta experiencia sea una experiencia vivida lo mejor posible, es vivir desde la confianza plena, a que cuando le tomamos la mano a la vida nos abre puertas, nos abre caminos que antes no se veían. Y otra recomendación, Francisco, es la gratitud. Cuando se vive desde la gratitud, valorando el don tan grande que tenemos al dar vida, y se lo trasladamos de esta manera a los hijos van a poder cuidar de esa vida, porque cuando la madre da valor a la vida, el hijo también puede dársela. Estas serían 3 recomendaciones prácticas que les puedo dejar el día de hoy. Muchísimas gracias, Mari, por compartir con nosotros, y creo que esas 3 claves pueden convertirse en un mapa para muchas mujeres a quienes nos están escuchando. Vámonos a una brevísima pausa para conocer qué tenemos preparado para nuestra querida audiencia y al regresar tendremos ya el resultado de nuestra encuesta. Recordemos que la pregunta del día de hoy es, cuando piensas en adversidad, ¿qué valor te sostiene más? Así que no te vayas de ahí, tendremos este mensaje de despedida de Mari Juntero. Primero tendremos su feedback y luego también este mensaje para nuestra querida audiencia. Ya regresamos. Estamos aquí en el Café de las Mañanas en nuestra sección Mujeres que Inspiran. Gracias a nuestra querida familia en Estados Unidos, en México, Perú, que los estamos viendo conectados en la pantalla. Ya regresamos, veamos qué tenemos preparado para nuestra audiencia. Acompáñanos en nuestro programa Semillas de Abundancia con los conductores Graciela Velasco Aguirre y Francisco Isla, quienes comparten el tema ¿Cómo salir de deudas? La cita es este martes a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Acompáñanos en nuestro programa Miércoles de Salud junto con la doctora Paulina Tejera Baños, médico especialista en pediatría con capacitación en reanimación neonatal y pediátrica. Compartimos el tema, cuna, cama o habitación propia para el recién nacido. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana hora de New York, 9 de la mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. El día de hoy estamos disfrutando de mujeres que inspiran y les acompaña María Luisa Alcalá González, quien es terapeuta sistémica, tanatóloga. También es conductora de Creciendo Juntos y de Relatos de Vida, coarticulista de Femme International Magazine, productora y manager de Relaciones Públicas de Luna 9 Radio. El día de hoy nos presenta el tema Mujeres que Inspiran, elegir la vida a pesar de la adversidad. Mari, vamos a ver el resultado de la encuesta del día de hoy para conocer el sentir y el pensar de nuestra querida audiencia. El día de hoy les estuvimos preguntando, cuando piensas en adversidad, ¿qué valor te sostiene más? Y ya tenemos dicho resultado. Y ha estado bastante tight, como decimos aquí, muy apretada la encuesta, pero ha ganado la familia. Mari, ¿qué feedback nos pudieses dar acerca de la respuesta que nos ha brindado nuestra familia Luna 9 Radio el día de hoy? Bueno, Francisco, sí, efectivamente la familia es una red de apoyo valiosísima que nos sostiene en tiempos de adversidad y es el recurso que tenemos a nuestro alcance mucho más cercano normalmente. No todos tienen ese privilegio, aquellas familias que viven lejos de su lugar de origen donde están solitos, bueno, no tienen ese privilegio, pero sí, la familia es una gran red de apoyo. También lo es la fe, para quienes contestaron que su fe, efectivamente la fe también es otro pilar fundamental del cual sostenernos cuando estamos viviendo momentos de adversidad, Francisco. Pero sin duda, la familia, por supuesto que sí, es valiosísima cuando se está viviendo procesos de dificultad. Quienes van a estar ahí a nuestro lado es la familia. Así es de que busquemos estrechar nuestros lazos con nuestros seres queridos, sobre todo con nuestra familia. Yo también digo que la familia más cercana, Francisco, son los vecinos. Hagamos de nuestros vecinos familia, porque en un momento de una situación inesperada, quienes están más a nuestro alcance, más cercanos, son los vecinos. Así es de que en esta vida moderna en la que estamos viviendo una situación, un fenómeno en donde cada vez estamos más aislados unos de otros, nos encontramos con que muchas veces no estamos cercanos a nuestros vecinos, muchas de las veces ni siquiera nos conocemos. Así que invitarles a estrechar lazos, por supuesto con nuestra familia, pero sobre todo con los que tenemos cerca. Francisco. Muchísimas gracias, Mari. Muy importante lo que compartes con nosotros. Mari, ¿cómo te ubicamos en las redes sociales y cómo pueden hacer una cita contigo nuestra querida audiencia como terapeuta sistémica y o tanatóloga? Sí, Francisco, me pueden encontrar a través de Luna 9 Radio Digital. También me pueden encontrar en mis redes sociales. Me encuentran como Mari Alcalá. Y por mensaje de texto a través del WhatsApp, más 52-314-109-8502. Muchas gracias, Mari. Y para cerrar, Mari, quisiera pedirte un mensaje final. ¿Qué palabras quisieras dejarle hoy a todas esas madres profesionales, amas de casa, mujeres que nos escuchan y que necesitan recordar que siempre se puede elegir la vida? Francisco, pues yo hoy quisiera cerrar con un mensaje de gratitud hacia estas mujeres valientes que logran salir adelante a pesar de la adversidad. Hoy yo quiero reconocer que son seres sumamente valiosos el que lograran poder abrazar la vida aún en las dificultades y dar vida, dejar que los hijos lleguen a la vida y además cuidar de ella cuando sea posible. Así es de que, bueno, muchas gracias a todas esas mujeres que son luz en esta vida, que lograron sostener la vida de sus hijos a pesar de rechazos, de dolor, de maltrato, de carencias. Muchísimas, muchísimas gracias. Quisiera cerrar con mi gratitud profunda, Francisco, a todas las mujeres valientes que han dado vida, a pesar de que no tuvieron las condiciones ideales para darla. Muchísimas gracias. Este es el momento donde tu voz se convierte en un abrazo para nuestra querida familia, nuestra audiencia de Luna 9 Radio Digital. Nosotros siempre le decimos familia, no me gusta mucho el término radio. Escuchas, oyentes, se siente más lejano. La familia es lo más cercano, por eso nos gusta decir nuestra familia Luna 9 Radio. Y como se dice en Italia, prima la familia, primero es la familia. Gracias, querida familia, por todo lo que nos brindan. Y pues, querida familia, hoy compartimos una conversación profunda, íntima, con María Luisa Alcalá, que nos recordó que ser madre es mucho más que un rol, es elegir la vida, incluso cuando la adversidad golpea. Gracias, Mari, por tu sinceridad, por tu voz, por mostrarnos que inspirar no significa ser perfecto, sino valientes. Gracias, de verdad, un fuerte abrazo de Mari hasta Monterrey, Nuevo León, México. Con mucho cariño, Francisco, un placer haber estado hoy con ustedes. Muchas gracias y pues vamos a recordarle a nuestra querida audiencia de que primero lean el artículo más reciente de Mari en nuestra revista Femme International Magazine y que también va a estar con nosotros este viernes en cada programa de Creciendo Juntos. Así que gracias por el apoyo que nos brindan y Mari, si pudieses hacer una invitación a nuestra querida familia para que nos escuchen el viernes que vas a estar con nosotros. Claro que sí, Francisco, como cada viernes estaremos en Creciendo Juntos, en donde este programa tiene el objetivo de brindar herramientas en donde crezcamos juntos, Francisco. También nosotros estamos en crecimiento y qué mejor que hacerlo juntos. En este viernes vamos a tener acompañándonos a la angeloterapeuta Carla Reyes Cantú, con su cápsula Bálsamo para el Alma, y tendremos un tema muy, muy importante, básico, que son las heridas de la infancia, Francisco, porque si sanamos nuestras heridas de la infancia, vamos a tener una vida plena en la adultez. Cuando no lo hacemos, y muchas veces, pues, ni siquiera sabemos que las tenemos, nos van a dificultar nuestra experiencia de vida, incluso en la adultez. Así es de que los invitamos a crecer juntos con este tema, conociendo un poco más acerca de las heridas de la infancia. Muy importante, muy enriquecedor ese tema. Así que preparen sus preguntas con tiempo, nos lo pueden hacer llegar en nuestros grupos, WhatsApp, Telegram, Facebook, también nuestro correo electrónico, luna9radiodigital@gmail.com. Que está a su disposición. De verdad, estamos, pues, digamos, contando las horas para conocer más de este programa. Mari, justo también nos va a acompañar nuestra querida Carla con este gran bálsamo para el alma. De verdad, muy, muy enriquecedor todo lo que tenemos preparado esta semana, como en cada semana aquí en Luna 9 Radio Digital. Querida familia, los dejamos con esta invitación de que compartan este programa, hablen de estas reflexiones en sus hogares, en sus trabajos, con sus amigos, porque cada palabra compartida puede convertirse en semilla de vida para otra mujer.